Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa informativo Bitácora. En esta edición, el recorrido por las noticias culturales nace en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañaremos en esta media hora de programación. Les recordamos que aparte de sintonizarnos por los 940, pueden hacerlo también en la página www.casadelacultura.gob.es o en la radio de Ciespal, www.chasqueradio.com. Para hoy les ofrecemos lo siguiente. En corto, desde la casa les contamos sobre la proyección de la película Amando a Maradona, el descubrimiento de unas ruinas greco-romanas en Egipto y la declaración de Patrimonio de la Humanidad de las Cuevas de Chaufet en Francia. Y en nuestro segmento de Caras y Caretas les contamos sobre el nuevo disco de Luis Alberto, No Puedo Contigo, un tema que ya está escuchándose en los diferentes medios. Mientras que en nuestros especiales desde la casa, mantendremos informados sobre nuestra programación mensual Domingos de Casa Abierta. Y también tendremos nuestro segmento de episodios. Con estos titulares arrancamos nuestro informativo Bitácora. Bienvenidos y bienvenidas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Entre las riberas cercanas al Nilo, a varios kilómetros del afluente Rashid, se han hallado restos de una ciudad que datan de los años 343 a.C. al 395 d.C. Se trata de un complejo arquitectónico descubierto por arqueólogos italianos y egipcios que se presume pertenecen a la época greco-romana. Conozcamos más sobre este descubrimiento de la voz de Darío Males. Este descubrimiento, localizado en la provincia de Al-Bahira, al noroeste del Cairo, lo dio a conocer el ministro egipcio de Antigüedades, Mamduh al-Damati. El descubrimiento se lo halló bajo una gran capa de limo en la localidad de Al-Qom al-Ahmar. La exploración magnética del lugar reveló que la zona contiene varias edificaciones rodeadas por un enorme muro de forma rectangular, que probablemente fueron dedicadas a usos administrativos y religiosos. Además, también se revela más detalles de la naturaleza arquitectónica de estas ciudades, que ya es un prototipo destacado del estilo helénico y romano, así lo aseguró el ministro de Antigüedades. Hasta el momento se ha podido comprobar que la ciudad se empezó a construir entre el periodo tardío faraónico, correspondientes a los años 724 y 343 a.C. En el marco del Mundial de Fútbol que se celebra en Brasil, el Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha desplegado un esfuerzo para conocer más sobre este deporte desde el cine, a través de su programación El Fútbol en el Cine, diversas miradas. Es por eso que en la tarde de ayer se presentó la cinta Amando a Maradona. Conozcamos más sobre este trabajo con Darío Males. Amando Maradona es una película que se une a Mete Gol Gana, Pelotas de Trapo, Cico en la Red, Jinga, El Alma del Fútbol Brasileño y muchas más que a lo largo de los pasados meses han compuesto esta muestra cinematográfica en la que se intenta conocer más sobre esta pasión de millones de personas que se llama fútbol. En esta ocasión la muestra ha llamado a la pantalla a uno de los grandes del balompié argentino, Armando Maradona. Amando a Maradona es una película que cuenta la pasión que, desbordada ya del fútbol, despierta la personalidad de Diego Armando Maradona. Aquí es el mismo Diego quien repasa su vida desde Cuba y nos introduce en un viaje que va encontrando la pasión de sus seguidores en todo el mundo. La cueva de Chaufet en Francia, al igual que el Capañán en los Andes, se une a los nuevos 20 patrimonios de la humanidad que la UNESCO declaró el domingo 21. Este es uno de los vestigios mejor conservados de la pintura rupestre perteneciente a los orígenes de la humanidad. todo del Paleolítico Superior. De la voz de Darío Males conozcamos más sobre la importancia de este reconocimiento. Al sur de Francia, en la localidad de Arrache, a 25 metros bajo tierra, se encuentra la cueva de Chafet, una joya arqueológica que a través de sus paredes y techos cuenta la vida de los humanos en el Paleolítico Superior de hace 23.000 años. En los dibujos se puede apreciar los animales de aquella época y la relación mistificadora que tenían los humanos. Hay miles de dibujos de osos, rinocerontes, leones, panteras, bisontes. Se trata de las pinturas rupestres más antiguas de las que se tenga noticia. Una huella escondida de la humanidad que quedó al descubierto en 1994 por un deslizamiento de roca que permitió que tres espeleólogos pudieran estudiarla y de esta manera preservarla. Como parte de este reconocimiento por parte de la UNESCO, se han desarrollado planes para la realización de una réplica en tamaño natural de este lugar, para que de esta manera pueda ser conocida por todo el público, sin que éstas se dañen, como fue el caso de las cuevas de la Caux, que se vio deteriorada sus pinturas por el dióxido de carbono emanado por los turistas que le visitaban diariamente. Este proyecto de la réplica estará abierto al público en el 2015, tiempo en el cual se podrá apreciar e incluso tocar las pinturas de hace 23.000 años, en donde aparte de los animales se pueden también apreciar 10 manos en negativos y positivos, representaciones de sexos femeninos. En el suelo se aprecia también huellas de osos dos veces más grandes que las que dejaría una mano humana y osamentas de estos animales que hibernaban en la gruta. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. En nuestro segmento Caras y Caretas, damos paso ya a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra con Luis Alberto, un músico que nos presenta su trabajo discográfico, No Puedo Contigo. Y en esta ocasión, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenan de música. A mi lado se encuentra el cantante Luis Alberto, un personaje de la música tropical y también de la música tradicional de nuestra ciudad, que ya lleva más de 10 años encima de los escenarios, frente al público. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan. Bueno, para mí es un placer, como te decía, tras micrófonos, el volver a una radio donde yo nací. Realmente yo nací aquí en la Casa de la Cultura, con todos los directivos, ¿no? En el proyecto Esta Casa Sí Camina, yo pisé exactamente, hace 12 años estuve aquí, y bueno, y para mí es una emoción el revivir eso, y bueno, a paso firme nuevamente ya como cantautor y solista. Como cantautor y solista desde el 2013, ¿no es cierto? Hace un año. Pero previamente tú has estado ya, iniciaste un poquito tu carrera en colegios, como muchos cantantes, en concursos también, pero luego ya has trepado un poquito y has estado con agrupaciones musicales. Cuéntame de esa trayectoria ya con las agrupaciones conocidas, ¿no? Como es el caso de Mate Caña, 2003-2005. Bueno, sí, fue la primera orquesta donde yo tuve el privilegio de pertenecer. Yo entré en el 2003, más o menos con ellos. En el 2005 afianzamos eso. Estuve como unos 4 o 3 años con ellos, realmente para mí grabé tres álbumes de Paso por Ecuador, la una, el otro era Farreando con Ecuador, y la otra me parece que era el Bicentenario, no recuerdo bien el nombre del álbum de Mate Caña. Para mí fue bueno y algo muy hermoso a la vez también cantar el himno de Mate Caña, ¿no? Ya más de 40 años del Gracias Amor, que para mí fue el entender en la voz principal un gran privilegio. Luego, bueno, en otras orquestas también, como la tremenda de Gustavo Velázquez, compartiendo con este gran maestro de la cumbia, don Gustavo. Luego también, bueno, por Bataola, que fueron las tres, yo creo, tres orquestas de las cuales yo saco mucha experiencia, mucha amistad y mucha hermandad hasta ahora con todos ellos. Sin duda que estar al lado de Gustavo Velázquez es una de las figuras más emblemáticas, digámoslo, de este tipo de música tropical y las cumbias también que realiza, sí te debe haber contribuido bastante en tu experiencia artística. Sí, el rozarme con alguien de renombre, pues nunca tuve ni miedo ni me volví pequeño, lo que sí aprendí mucho de todos ellos, realmente de todos ellos saco algo y lo hago una amalgama para hacer lo que ahora ya es Luis Alberto. Un trabajo en el que tú colaborases con ojos atentos para ir aprendiendo un poco de la experiencia de estas figuras, ¿verdad? Y bueno, tú, ¿cómo ha sido el nacimiento de esta afición por la música contigo? ¿Es tal vez alguna tradición familiar o en realidad vos fuiste pionero en esto? No, bueno, realmente de mi familia vengo, tanto de abuelo paterno como materno, igual con la música, mis tíos de lado materno igual, así que yo creo que esto ya es genética, ya creo que es algo que lo heredé de familia y poco a poco lo he ido cosechando, ¿no? Ya vamos a cumplir 15 años en la música y bueno, para mí es un placer el desempolvar cuadernos de letras y música escrita por mi parte y empezar a trabajar ya como cantautor y lo importante también, tanto letra como música, ¿no? Que es que Luis Alberto selle en los dos sentidos, literariamente y también musicalmente. ¿Recuerdas tú tal vez alguna anécdota en la que así te haya marcado, a raja tabla, alguna anécdota familiar en donde vistes a tus hermanos, primos, tíos, no sé, cantando y tú también ahí formando parte de ese coro familiar? En una reunión familiar de unos 12, 13 años atrás, tuve el privilegio de estar con mi tío, bueno, que en paz descanse. A él le gustaba tocar tango y cantarlo. Y ya, bueno, reunimos las tres épocas, diría yo, ¿no? Mi abuelo, mi tío y yo, y cantamos un solo bolerito. Bueno, a nivel familiar fue recuerdo y salió bonito. Realmente fue algo muy, muy chévere. Mi abuelo en ese instante tenía unos 82 años, ahora ya tiene 93 más o menos. Entonces realmente es un privilegio el tenerlo él aún con vida y que él sea un ejemplo para mí en esto de la música. Claro, recordar esa, como tú decías, tres generaciones reunidas en un bolero. Cuéntame, ¿y los géneros musicales que más ha estado presente en tu familia y en tu caso algo de tropical y tradicional, creo, ¿no? Sí, yo tengo ya tres discos grabados. Los dos primeros son de boleros, baladas del recuerdo. El último ya es de una recopilación de música nacional también, que me fascina interpretar pasillos. Y dentro de lo que hace Luis Alberto, realmente es todo tipo musical, sino que para darnos algo muy, una firma personal es lo que nosotros estamos metiéndonos ya como cantautores tropicales. Pero realmente en el show de Luis Alberto existe todo tipo de música, obviamente menos rock y menos reggaetón, que estamos a la margen de esos ritmos, pero bueno, complacemos a la gente con todo tipo de ritmo. Sí, muchos artistas, incluso lo tropical se ha metido un poco con lo nacional, ¿no? Pero ahí está, ahí a la par, se funden y al público le gusta esas fusiones, ¿no? Cuéntame, hace 9 años tu disco Amor Escondido fue tu primera producción. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, esas son canciones covers de 10 temas. Los dos más importantes son Almohada y Lo Pasado Pasado, que hicimos con arreglos míos y bueno, con ayuda de marco musical del Trío Colonial, porque lo hicimos en versión bolero a estas dos canciones. De los que todos ya saben, bueno, el maestro José José lo cantaba en balada. Le dimos el cambio a bolero y realmente sí resultó, unos hits. No podríamos decir unos hits grandes porque ya son canciones conocidas, pero el ritmo como que pegó a nivel de Loja, de Cuenca, que es donde más se hizo difusión de las canciones. Ajá, me acaba de llegar a un disco acá a las manos recién. Se llama No Puedo Contigo. Este disco tiene un subtítulo: Luis Alberto, el primer sonero del Ecuador. ¿Qué significa este subtítulo que te das acá, el primer sonero? Bueno, esto realmente, el 2008, yo canto aquí con Fausto Miño cuando él recién llega en auge, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, son quienes me ponen el sobrenombre, y desde ahí es donde me gusta este seudónimo, y desde ahí lo llevo presente, ya desde el 2008 hasta la actualidad. Dicen que es muy importante tener en este tipo de actividades un seudónimo, ¿no es cierto? Que a la gente ya le reconozca también por ese seudónimo y más allá también por su trabajo musical. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene ahorita Luis Alberto? Bueno, ya estamos promocionando el No Puedo Contigo. Calientitos están ya dos temas también que... ¿Cuándo sacan ese tema? Este disco es del 2013. El No Puedo Contigo. Lo grabamos en el 2013, la edición lo hicimos en el 2014 y lo estamos promocionando ya. O sea, ahorita está recién saliendo. Exacto, recién saliendo. Contiene 10 temas. Y acá tú ya, acá tú eres el que te estás inaugurando como cantautor. ¿Cuántos temas están acá tuyos? Ahí están dos. Son el mismo tema en dos versiones, versión merengue, versión pop, versión son. Esta es la, como decimos, de mi primer hijo realmente. Ahorita ya están dos temas ya también al aire que vamos a sacar. Se llama Eres y Perdóname, Eres en versión merengue, confusión de merengue clásico con urbano. Y el Perdóname con en versión cumbia, una cumbia un poco estilizada, ¿no? Mezclada merengue con cumbia. Entonces realmente ya vamos, si nos permiten también les vamos a dejar el material para que lo puedan difundir. Les agradecería mucho. Y que espero que sea del agrado también de toda la gente que nos escucha y bueno, principalmente de ustedes quienes hacen este bonito trabajo de la radio. Ajá, cuéntame. Uno de los principales problemas que estaba leyendo en un artículo hace un par de meses de la producción musical es que no hay mucha producción, ¿no? Generalmente hay interpretación, pero no composición. En este caso, tú ya estás dando un paso adelante para la composición. ¿Te costó un poco hacer el No Puedo Contigo? ¿Qué es lo que nos cuenta esta canción? Bueno, esta canción tiene ya un antecedente desde el colegio. La grabamos más o menos hace unos 15 años, 16 años, cuando estaba en cuarto curso de colegio. ¿Historia personal? Historia personal, exactamente. ¿Ya? Y bueno, esta concursó en los intercolegiales laicos, pero en versión pop. Realmente, como fue la primera inspiración, creo yo, de mi vida, pues desde ese momento la tomo como dato referencial y es la primera canción por la que yo opto ya a lanzarme como cantautor a nivel tropical. Y bueno, sí tiene un poco de historia. Fue de una chica que realmente se robó un poquito el corazón y como dice la canción, no pude con ella. Y realmente pues el tema está vigente ya muchos años. Y a nivel profesional vamos recién desde, bueno, vamos 4 o 5 meses desde que la editamos, que fue en enero, febrero. Y ahora bueno, ya con el agrado de la gente de Ibarra, con la gente, el agrado de la gente de Ambato, que ya hemos venido haciendo gira de promociones a nivel de estos medios, pues estamos con buena aceptación de esta canción y realmente espero que no sea la excepción Quito, que ha sido donde la ciudad donde yo nací y donde la ciudad donde yo me he puesto más retos. Un tema que nos recuerda a los amores del colegio, entonces en la canción No Puedo Contigo, el primer track del disco que lleva por título este mismo, ¿no? No Puedo Contigo, de Luis Alberto. Y cuéntame un poquito, ¿cuál es tu visión un poco sobre esta, la ley de comunicación, ¿no? Que nos acaba de poner el 5x5, el 1x1, en el caso que nos dicen que suena un artista nacional, tiene que sonar un internacional, que sea intérprete por interpretación, composición nacional. ¿Tú cómo le ves este tipo de ley ya con tu nuevo trabajo que acabas de sacar? Bueno, yo creo que el gobierno en eso sí ha sido un gran apoyo. Realmente, como manifestaba igual en otros medios, creo que a veces también la carpeta, ¿no? El antecedente que uno tiene también como que pesa, pero ahora con estas nuevas leyes como que también el artista, nuestro presidente como que incita también a todos los cantantes, compositores y autores a seguir escribiendo, porque realmente, como tú manifestaste, todo mundo lo que hace es coger letras, cambiar el ritmo y nada más, pero se queda en eso. Lo importante es sumar literariamente, sumar a nivel de composición, que es lo importante, porque nosotros aquí en el Ecuador somos ricos en eso. Hay muchos escritores de pasillos ecuatorianos que realmente han sabido llevar la bandera de nuestro país en alto y eso es lo importante. ¿Y en tu caso ya tienes proyectos escribiéndose, musicalizándose, temas ya inéditos tuyos? Ya con el No Puedo Contigo, Eres y Perdóname son tres. Estamos ya grabando, haciendo edición musical del Quiero Ser Más. Y vienen 4 temas más. Yo espero que para noviembre tener los 10, 12 temas y para enero del 2015 ya lanzar el álbum inédito netamente de Luis Alberto. Cosa tan grande. Mira, hacer ya un álbum inédito es un gran paso, ¿no? Y un gran paso y un gran esfuerzo. La letra, la música y esperemos de que al público le encante. Bueno, con esto estamos ya casi cerrando nuestra entrevista. ¿Este disco dónde lo están promocionando? Este disco ya sale en este mes de julio. Nosotros estaremos ya por redes sociales avisando en dónde. Si no, pueden encontrarme en mi página web en www.soneroecuador.com, en el Twitter como @sonero_ecuador, en Instagram también como Luis_Alberto_Sonero o en el Facebook como Luis Alberto Sonero S. Ya lo saben, queridos oyentes, ahí tenemos los contactos para que se sumen a este apoyo, ¿no? Por la música nacional, la música producida por nuestros cantantes. Y aquí este disco se queda aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hacer ya la primicia de los 10 temas que componen el nuevo álbum No Puedo Contigo, del cual No Puedo Contigo, el mismo tema, es una canción inédita que realiza Luis Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amable por la apertura y gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Estamos ya por la mitad de nuestro informativo y nos vamos a escuchar nuestros episodios para rememorar a todas aquellas personas que han contribuido con la cultura del país desde la música y la literatura. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de julio. El 2 de julio de 1915 nace en Machala Lucas Montesel, primera voz del dúo de los hermanos Montesel, que arranca en 1937. Se les identifica con los pasillos Un pétalo final, Palpita corazón, Evocación nostálgica, Lirios marchitos, Sé que me matas, entre otros. En 1919 nace en el recinto Playas de Vinces, parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces, provincia de Los Ríos, el cantante Olimpo Cárdenas, el rey del estilo. Alentó el nombre de Ecuador en el extranjero, donde hizo conocer canciones nuestras como Tu duda y la mía. El aguacate y otros pasillos. Grabó más de 70 discos en su carrera. Es el artista que abrió el camino para Julio Jaramillo, con quien también grabó 6 LP a dúo. Acuérdate de mí. Cantó por última vez en el Ecuador en Radio Cristal de Guayaquil el 8 de marzo de 1991. Son además sus éxitos internacionales Hoja Seca, Cuatro Vidas y otros más. En tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso. En el año de 1980 muere en Guayaquil la compositora Zulema Blasio, quien destacó aquellas tonadas campesinas en su pentagrama. Son sus obras La Suite Fantasía Montuvia, Himno de la Mujer Americana, aprobado oficialmente en Washington, Estados Unidos, y además creó los himnos de AER, del Círculo de Periodistas del Guayas. En 1985 muere en Quito el autor, compositor y violinista Perico Echeverría, Pedro Pablo Echeverría Terán, creador del albazo Amargura, el sanjuanito Alma Quiteña, la tonada Penas, de los pasillos Sangra Corazón, Flor Marchita, Cansancio, además del albazo El Infortunio. En 1986 fallece en Cuenca el profesor, compositor y guitarrista Pancho Torres Agridulce. Musicalizó el vals El Regreso, de la letra de Ángel Torres, éxito de Julio Jaramillo. Y el 2 de julio de 2000, muere en Quito el autor, compositor, cantante, músico, Gonzalo Mendoza. Creó el sanjuanito En mi chocita, las tonadas Linda Guambra, Cansados pies y el pasillo Quiéreme. En la soledad de mi chocita, cojo el rondador.